desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. radioplutón.org. Buenas noches, bienvenidos a Radio Plutón 107.1 de la FM. Estamos hoy aquí viernes en directo, dispuestos a retransmitir toda la cobertura de lo que va a pasar esta noche en todas estas movilizaciones que estamos hoy viendo, que vienen desde el 15 de mayo. Ya sabéis, Radio Plutón es una radio libre y comunitaria de Granada. Y por eso mismo es una radio participativa. Por tanto, os comento nuestro correo electrónico, que es info@radioplutón.org, y nuestra página del Twitter, que si buscáis Radio Plutón Granada la podéis encontrar fácilmente, y estamos abiertos para que participéis aquí en nuestra retransmisión. Y a continuación mi compañero os va a hablar un poquito de la acampada que se está realizando aquí en Granada. Bueno, pues una noche más, aquí estamos en directo y prestaremos especial atención a la acampada que está sucediendo desde el día martes aquí en Granada. Recordad la dirección de esta acampada, el blog es acampadagranada.blogspot.com y el mail acampadadegranada@gmail.com. Bueno, comentaros también que vamos a conectar, como en estos últimos días, con otras ciudades de todo el estado. Intentaremos conectar con Sevilla, con Madrid, con Barcelona, con Iruña y bueno, y todos aquellos contactos que vayan surgiendo a lo largo de la noche. Bueno, y como no, una noche más también tendremos cobertura en directo y llamadas con la acampada de Granada. Mientras que preparamos todo esto, vamos a dejar con un tema de Nancy Sinatra. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. Radioplutón.org. .1 en directo. Empezamos con la retransmisión. Enseguida tendremos una llamada con Granada, pero antes Guillermo nos va a comentar un poco cómo han salido las cosas hoy por aquí. Bueno, pues tenemos aquí delante el comunicado de prensa que ha salido hoy desde la acampada Granada. Me limito a leer. Todas las personas están invitadas a participar en la asamblea convocada a las 8 horas en la Plaza del Carmen, pero siempre a título individual. En ningún caso se identificará con siglas, banderas o liderazgo de organizaciones sociales, políticas o sindicales. Por otro lado, hay otro párrafo dedicado a la concentración que había del colectivo NOS, de la Asociación de Gays y Lesbianas de Granada. Como ya comentamos ayer, esta tarde tenían un acto a las 7 de la tarde, justo en el mismo sitio donde se está produciendo la acampada. Este acto estaba apoyado por diversos partidos políticos y sindicatos y por lo tanto creaba una gran controversia. El comunicado de prensa dice lo siguiente: por lo tanto, la Asamblea del Movimiento Acampada Granada quiere expresar su independencia respecto a la manifestación convocada por el colectivo y asociación NOS, que tendrá lugar la tarde de este viernes a las 19 horas en la Plaza del Carmen. Bien, pues creo que tenemos ya esta llamada preparada. Vamos a ver, esperamos un poquito. ¿Hola? Hola. Buenas, ¿me escuchas bien? Hola, buenas noches. Estás en la Plaza del Carmen, ¿verdad? Pues perdona un segundito, porque aquí hay un jaleo dentro, pero no te oigo. Ahora ya lo puedes comentar. Muy bien. No, estás, por tanto, en la Plaza del Carmen. Sí, estamos aquí. Yo no te lo puedo calcular ya, porque ni siquiera se ve la gente al fondo. Yo creo que hay unas 1.700 o 2.000 personas aquí en la asamblea. Ajá. Más gente todavía que un ayer, equipo, entonces. El doble de gente que ayer, yo creo, se está quedando. Porque ayer hubo problemas con el sonido y bastante gente después. Pero hoy no se ha oído de nadie. Está la Plaza del Carmen abarrotada hasta la esquina. Y toda la gente que está en los bordes, no puede sentarse, pero está de pie, está votando y está participando. Está dando su opinión, estamos haciendo un turno de palabra, todo el mundo está contribuyendo y realmente se está creando un proceso impresionante aquí en la plaza. Ajá, muy bien. ¿Y qué tal está siendo el desarrollo de todas estas asambleas? Pues hasta ahora estamos en... en progresión geométrica prácticamente. El primer día fuimos 200, 400, 800, 1000 ayer, y hoy yo creo que aquí hay 1800, 1900 personas tranquilamente. El primer punto de hoy ha sido decidir si nos quedábamos o no ante la prohibición de la Junta Electoral Central, y el grito de la Asamblea ha sido unánime. 2000 personas levantando las manos y levantándose ellas mismas para decir que aquí no vamos a quedar, que no nos van a echar, que esto no es un movimiento que ha surgido por las elecciones ni para las elecciones. No nos interesa nada lo que pase el domingo. Aquí venimos a otra cosa, aquí venimos a ejercer el poder desde abajo, a organizarnos y a intentar construir otra cosa, algo totalmente diferente de lo que hay. Muy bien, entonces, por tanto, ¿hay previsión de seguir más allá del domingo con la acampada? En principio sí, el acuerdo hasta ahora es seguir hasta que se diga lo contrario. Y debido a esta decisión de la Junta Electoral, ¿no?, que ponía en peligro la continuidad de esta acampada, por lo menos durante el día del sábado, ¿cómo se estima este riesgo de que aparezca la policía o de que haya algún tipo de problema legal? Pues la policía acaba de hacer un comunicado, sí, anunciando que el representante legal del movimiento 15M, han dicho, pues podrá ser sancionado, supongo, por los actos que se produzcan en estos días en los que la asamblea, la acampada, no tiene permiso. Pero existe la duda de si ese representante legal es el del 15M, como han dicho por megafonía, o el de la acampada, una de las personas que han firmado la petición o algo así, porque la persona que estaba hablando por el micrófono se ha equivocado y ha corregido. Ajá. Así que yo creo que la persona que supuestamente la policía ha comunicado que se hace responsable de esto será uno de los que firmaron la petición de legalización del otro día, o alguna persona que haya sido identificada en este momento, en esta plaza y no en otro sitio. Ajá, muy bien. ¿Y se oyen abucheos? ¿A qué viene esto? Abucheos, pues se oye estruendo. Están comentando alguna cosa que esté pasando fuera, es que no puedo... Claro, claro. Tengo el otro oído tapado porque no puedo oírte a la vez así a ellos. Hay un grupo de megafonía bastante importante y hoy se ha conseguido algo que ayer no se consiguió, hacer partícipe realmente a todo el mundo. Hay gente en los bares, en la calle Navas, que aplaude o abuchea las decisiones como los demás. O sea, ya no en la plaza, que es en la calle de al lado, donde está la gente sentada en una terraza y moviendo las manos en signo de aprobación a las decisiones de la asamblea. O sea que... Ajá, muy bien. Entonces, sí, yo recuerdo haber pasado por allí y que había ciertos problemas de comunicación precisamente por eso, ¿no? Por el tema de que la gente se pudiera escuchar. Pero ya veo que lo habéis arreglado. Sí, hoy se ha conseguido solucionar, ya te comento, que ayer... por los problemas técnicos, porque era el primer día que venía tanta gente, gran parte de la asamblea se marchó, porque realmente desde el fondo no se escuchaba, pero hoy hemos puesto el megáfono en una esquina de la plaza y todo el mundo está participando, todo el mundo está escuchando y todo el mundo está aportando cuando lo cree necesario. Ajá. Y te quería preguntar también, tengo entendido que había diferentes actividades de difusión por los barrios de Granada previstas para hoy. ¿Tú tienes idea de qué tal ha ido funcionando esto? Ahora mismo, justo lo estaba comentando la compañera, la cacerolada en la universidad ha sido todo un éxito, por lo que decían. La universidad, la gente ha recibido muy bien a las personas que se han ido acercando allí a difundir la acampada, pero han tenido problemas con los institutos, porque le han impedido, o han dicho que le iban a impedir el paso porque los alumnos son menores de edad. Es un llamamiento a los profesores y a algunos alumnos, porque aquí hay gente joven, para que en estos días vayan difundiendo en esos institutos por qué estamos aquí y por qué vamos a seguir, y para que se sumen si lo creen necesario. Muy bien. Pues la actividad de difusión en los barrios todavía no la han expuesto los compañeros de ese grupo, así que no te puedo decir cómo ha salido todavía. De acuerdo, entiendo. Y pues ya simplemente te quería preguntar si tenías tú alguna opinión personal más allá de todo lo que te he preguntado, algo que decir. Perdona, ¿no te oigo bien? Sí, tienes una última opinión personal sobre algún tema que quieras añadir o algo de lo que quieras hablar. Nada, lo único que quiero decir a todo el mundo que se venga aquí, que aquí se está construyendo algo diferente, que se está construyendo al margen de liderazgos, de políticos, de organizaciones, de sindicatos, que se está construyendo horizontalmente. Y realmente una experiencia que vaya donde vaya, a todos los que estamos aquí nos va a dar una ganancia que no nos van a quitar nunca ni políticos, ni empresarios, ni nadie. Y muchas gracias Radio Plutón por el seguimiento que estáis haciendo. Gracias a vosotros y a vosotras, y ya sabéis que podéis contactar con Radio Plutón a través del correo electrónico y a través de los diferentes contactos que tenemos allí, y cualquier noticia, cualquier cosa que veáis importante de señalar, pues aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Mira, antes de acabar, sí, sí quería decir que hay un blog oficial de la acampada, que es acampadagranada.blogspot.com, porque en Facebook, Twitter, también estamos abriendo grupos, pero es más fácil que gente cuele noticias que no sean verdad. Si alguien quiere realmente saber los comunicados oficiales, los mínimos compartidos por la Asamblea, los acuerdos que se están tomando en cada reunión, que lo mire en el blog, porque ahí se va a reflejar la acta de todos los días. De acuerdo, sí, lo estamos teniendo en cuenta, no te preocupes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, salud. Salud. Bueno, pues seguimos aquí. Ahora os comentamos las últimas noticias que nos han llegado, y es que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Izquierda Unida que había presentado contra la prohibición de las manifestaciones por falta de legitimación. Bueno, mientras seguimos recopilando más información y arreglando más llamadas, vamos a pasar con otro tema del gran grupo Who, My Generation. We'll be right back. Radio Plutón. Seguimos en Radio Plutón, 107.1 de la FM, correo electrónico info@radioplutón.org. Ya sabéis, Radio Libre y Comunitaria de Granada, esperando vuestra participación. Bueno, y antes el compañero que nos hablaba desde la Plaza del Carmen nos recomendaba que le echáramos un ojo al blog de la Acampada de Granada, para encontrar allí los comunicados y toda la información que va saliendo de esta asamblea, ¿no? Bueno, pues vamos a sacar otro comunicado de ese blog y del informe del equipo legal del 19 de mayo. Cito textualmente: ayer recogimos la cantidad de 352,74 euros destinados al fondo dirigido a sufragar las sanciones impuestas a las tres personas que fueron detenidas en la madrugada del 17 al 18 de mayo en la Plaza del Carmen. En relación con el desalojo de las personas concentradas en la Plaza del Carmen en la madrugada del 17 al 18 de mayo, el subdelegado del gobierno se ha desentendido totalmente del tema. Vamos a pedir explicaciones a la policía. Confirmamos que la concentración continuará el sábado de forma totalmente apartidista. Bueno, y antes también hablábamos de una serie de actividades de difusión y otras actividades como unas caceroladas que nos comentaban. ¿En qué barrio será esto? Bueno, durante el día de hoy, en el barrio de Pajaritos, en el punto de encuentro era La Caleta, frente a los columpios, ha habido un turno a las 10 de la mañana. También en la zona centro, en Plaza Trinidad, a las 11 y media... y a las 5:30. En el Zaidín, en la Plaza Hípica, junto al Mercadona, el viernes también, hoy a las 11 de la mañana. En el barrio de Cartuja, en la Plaza de la Cruz, a la 1 del mediodía. Barrio Albaicín, Mirador de San Cristóbal, a las 5 de la tarde. Albaicín Bajo, en Plaza Nueva, a las 11:30 de la mañana. También se está llevando información a diversos pueblos de la periferia de Granada, como Huetos Santillán, El Fargue, Alfácar, Vidnat, Dilar, Monachil, Ojíjares, La Zubia, Guadix y el Valle del Lecrín. Todas estas eran las actividades que se han desarrollado hoy. No tenemos todavía información si mañana se seguirán llevando a cabo. Pronto lo podremos confirmar. Sí, intentaremos confirmarlo con alguna persona que pertenezca a la comisión de difusión de la Acampada de Granada, a ver qué nos pueden comentar al respecto. Y bueno, y ahora vamos a pasar con otra canción, ¿no? Bueno, mientras conseguimos más información, vamos a pasar con una canción de Joe Ramone, 1969. No. Desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. radioplutón.org. Bien, seguimos aquí, son ya casi las 11 de la noche. Y bueno, vamos a empezar a ver un poquito cómo está el ambiente en otras ciudades, ¿no? Creo que tenemos ya a Sevilla. Hola. Iván, ¿me escuchas? Hola. Me escucho regular. Bueno, vamos a intentar a ver si nos podemos escuchar bien. Estás en Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Y qué nos puedes comentar? ¿Cómo está yendo la noche por allí? Pues aquí, bueno, igual que las últimas noches, muchísima gente por todas partes, muchísima gente joven, con mucha energía, con mucha originalidad, con mucha creatividad, con cánticos, con pancartas por todas partes, con lemas contra los políticos y contra esta estafa de elecciones y esta estafa de democracia. Y bueno, un ambiente pues estupendo en general, aparte del tema del posible desalojo. Sí, ¿y qué me puede...? Muy buen ambiente. Me decías sobre el tema del desalojo, ¿no? Que es un poco, yo creo, que la tónica de esta noche, de ese riesgo, ¿no? Por el tema de la decisión de la Junta Electoral. En Sevilla, claro. ¿Cómo se está tratando esto? ¿Qué opiniones hay? ¿Qué ganas hay de hacer o de no hacer? Hombre, eso lo tenemos que decidir, se tiene que decidir ahora, ¿no? Está en proceso, digamos, ¿no? Que la gente tiene que decidir, pero yo lo que veo es que la gente tiene, bueno, que tiene muchas ganas, que la gente no cree que se tenga que ir a ningún lado, no cree que haya ningún órgano que tenga legitimidad para anular y para callar estas protestas. Y mi sensación, mi impresión, antes de que, bueno, que se hable en la asamblea y se decida lo que se decida, es que la gente quiere quedarse aquí y va a quedarse aquí y no va a ser fácil echarla, desde luego. Ajá, no, vamos, yo creo que la gente va a aguantar. Sí. Vamos a ver lo que pasa, pero no se sabe, pues. Vale, y entonces, si no te entiendo mal, lo que se haga a partir de las 12 de la noche todavía no está decidido, ¿no? No, todavía no se ha decidido del todo. Pero el espíritu general es de... Bueno, obviamente la gente se va a quedar. Es decir, la gente se... No, obviamente no va a irse por esa sentencia. Y bueno, y no creo que... Bueno, esperamos que la policía no y el gobierno no sean tan estúpidos como para intentar desalojar esto. Está teniendo un seguimiento tan grande, ¿no? Y que hay tantísima gente aquí. Y si es tan estúpido como para hacerlo, yo creo que la gente se va a aguantar aquí, es mi impresión, ¿no? Si van a tener que sacarlos uno a uno. Claro. Y respecto a días anteriores, ¿está habiendo más afluencia de gente o cómo está siendo? Pues ha ido más, ha ido esto va en creciendo, aunque parezca difícil, ¿no? Aunque parezca complicado y sobre todo hay una ocupación de una plaza que es algo así como muy... Puede ser muy monótono en un momento dado, ¿no? Aquí no hay, bueno, no se puede ver alcohol, no hay conciertos, no hay fiesta, pero sí hay muchas ganas de debatir, hay muchas ganas de hacer cosas y ha ido creciendo, ¿no? El miércoles hubo un montón de gente, hubo un par de miles, habría 1.000 personas o así, pero el jueves es que había el doble y hoy hay más todavía. No, yo creo que esto va a más, no está mejorando en absoluto. Lo que pueda pasar al partido del domingo, no lo sé ni nadie lo sabe, pero por el momento cada vez hay más gente. Y yo creo que el tema del desalojo no en absoluto ha... La posibilidad del desalojo en absoluto ha amilanado a la gente, sino todo lo contrario, ¿no? Más gente está viniendo. Esto es un desafío, de alguna manera, a la autoridad y a la... Y la vida de la democracia tenemos. Claro. Y te quería comentar también, yo no sé si tú tendrás alguna experiencia en participar en procesos, sí, en colectivos, con organizaciones asamblearias. Y te quería preguntar qué tal estar viendo tú todo este proceso a la hora de tomar decisiones, de llegar a acuerdos. Pues es muy muy curioso, porque bueno, yo tengo bastante experiencia, ¿no? Es decir, yo siempre he estado metido en movidas, aunque esto me ha cogido totalmente de improviso, y a mí, y a mis compañeros, y a la gente con la que suelo hacer cosas, pero les pasa un poquito como en otras experiencias que he tenido hace ya muchos años, que la gente cuando se junta casi de forma instintiva tiende a unas formas de organización que son muy horizontales, que son asamblearias, y bueno, algunos de los gritos, ¿no?, que se escuchan, ¿no?, es lo de ese mítico, ¿no?, también, que me recuerda un poco a las manifestaciones contra la LOU allá a principios de la primera década del siglo XXI, de el pueblo unido funciona sin partido y sin sindicato. Y hay un, sin explicitarlo, ¿no?, y sin etiquetas y sin símbolos, creo que hay un contenido muy muy horizontal, muy autónomo dentro de la protesta, ¿no?, a la que la gente tiende de forma espontánea. Y hay muchas ganas de hacer cosas, entonces fue muy fácil sacar el trabajo adelante. La gente se organiza en asambleas, de las asambleas salen comisiones y ahí se trabaja, ¿no? No solo para la organización y la gestión del espacio, como para hacer cosas para afuera, difusión. Se ha montado un grupo para trabajar, para difundir la movida en los barrios, para que no solo se quede en el centro. Sí. Un grupo para trabajar con el tema del tema de paro y precariedad y por los distintos conflictos que hay ahora mismo, bueno, que está los trabajadores de Tucson en Plaza Nueva, o que hay otras movidas que se alrededor de la ciudad para mostrar apoyo y para coordinarse. Y bueno, y sobre todo eso, muy horizontal, muy democracia radical, un poco es el espíritu organizativo que se respira aquí. Muy bien. No hay liderazgos para nada. Sí, muy bien, Iván. Aparte, según lo que me comentas, yo pienso que temas que pudieran ser conflictivos, temas sociales, políticos, creo que hay bastantes, ¿no? Y el hecho de que esto se intente llevar a distintos barrios o a gente que de momento no está tomando partido por manifestarse o por presentar simplemente su opinión. La gente está tomando partido, ¿no? Esto es que la gente está tomando partido, ¿no? Para una ciudad como Sevilla que 3.000 personas estén concentrándose todos los días a partir de las 8 de la tarde en una plaza, y bueno, y más las 200 o 300 que están acampando, es una cosa bastante impresionante, ¿no? Por lo menos a nivel local, para lo que es la ciudad de Sevilla. Esto es la gente tomando partido. Claro, sí. Sí, sí. No, obviamente pues hay mucha más gente en la ciudad, ¿no? Pero Sí, yo pero eso bueno, no lo ponía en duda. Simplemente algo a tener en cuenta, desde luego. Claro, ¿no? Incluso valoraba de forma positiva que se intente extrapolar toda esta serie de reivindicaciones o de iniciativas a más gente que de momento todavía no esté participando, ¿no? Claro. Muy bien. Poquito a poco, ¿no? También. Claro, claro. Sí, yo sí. Creo, ya te digo eso, el día a día he ido sumando más gente realmente, ¿no? Y la cuestión es difundir el mensaje y a los sitios y que cada vez sea más gente hasta que esto sea imparable. Un poco el espíritu. Ya, bueno, a lo mejor es un poco utópico, pero muy bien. Y pero creo que es lo que hay que intentar. Claro. Y te quería preguntar también si se está hablando mucho de en las diferentes ciudades, si este movimiento está enfocado a las elecciones del día 22, si va a parar ahí, si hay ideas para seguir más allá del día 22. En Sevilla, ¿qué ideas están manejando? Pues la idea es seguir. Lo que no se tiene muy claro es cómo, obviamente. Pero el hecho de que se esté trabajando y se esté estructurando de alguna forma organizativamente a través de comisiones, a través de ejes de trabajo, ¿no? Pues laboral, barrio, vivienda, pues una forma de estructurar ese trabajo, yo creo que es una forma de darle una salida a esto a partir del domingo, ¿no? Que queda a partir de aquí, ¿no? Que la Plaza de la Encarnación pues sea un centro neurálgico a partir del cual pues se extienda un poco la la movida a todas partes, ¿no? Con tres líneas de trabajo. Pues por ahí estamos. Es muy complicado porque las asambleas de personas pues son muy complicadas, ¿no? De hacer. Pero se están haciendo un esfuerzo interesante en ese sentido. Y desde luego la gente se quiere quedar aquí, ¿no? La gente no quiere que... Y tiene muy en mente eso también, ¿no? De que ahora el domingo, ¿qué pasa? A partir del domingo, ¿qué pasa? Se termina todo, pero no es en absoluto eso, ¿no? La gente tiene muchas ganas de seguir adelante. La gente quiere hacer una cosita de unos días, un evento de unos días y luego desaparecer, ¿no? En general, el sentimiento general creo que es... Seguir haciendo cosas, encontrar una salida a esto. Uh-huh. Vamos a ver por dónde. Muy bien, Iván. Eso está en proceso. Pues muchas gracias por tu colaboración y por tu ayuda. Y supongo que a lo largo de la noche puede ser que intentemos contactar otra vez contigo para ver si nos puedes informar si se ha tomado alguna decisión al respecto de esta noche y un poquito todo lo que hemos ido hablando. Que nada más. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en Radio Plutón desde Granada, en el 107.1 de la FM. Hoy voy a ser un poco pesado, la verdad, pero os voy a repetir nuestra dirección de correo electrónico, info@radioplutón.org, y las páginas en las redes sociales de Twitter y de Facebook. Bien, y como nos siguen llegando pequeñas noticias, poco a poco, la última que nos ha llegado viene otra vez por una actuación de Izquierda Unida, que ha comunicado que va a presentar antes de esta medianoche un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todo esto pues en respuesta a la decisión que ha tomado el Supremo de rechazar la demanda que habían solicitado, con la que solicitaban la suspensión cautelar de la prohibición de las concentraciones de todo este movimiento originado a partir del 15M. Bueno, y mientras que seguimos pasando, preparando más información, vamos a despejarnos un poquito con un tema de Special, To Halt. Come on yourself. el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. radioplutón.org. Pues seguimos, 11 y cuarto de la noche, Radio Plutón. Vamos a intentar volver a conectar con Granada, a ver si nos pueden dar un poco de información de lo que está pasando ahí en cuanto a los aspectos legales. Hola. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en Radio Plutón. Estamos en directo ahora mismo y bueno, te queríamos llamar pues para que nos comentaras un poquito, por una parte, lo que es la situación actual de la gente que había sido detenida recientemente aquí en Granada por el tema de las movilizaciones, y luego, por otra parte, también, si quieres, comentarnos qué idea se tiene respecto a la posible aparición de la policía, o si hay alguna noticia al respecto. Bien, pues en primer lugar, respecto de los detenidos fueron puestos en libertad inmediatamente, ni siquiera tomó declaración en sede judicial, y parece que no hay intención de imputarle nada grave, sino más bien una simple falta penal. Es decir, la responsabilidad penal sería mínima, si ni siquiera en el peor de los casos ni tan siquiera le quedarían antecedentes. En todo caso, entendemos que es más que discutible, porque se le imputa una desobediencia leve. Y también es más que discutible, porque ya tenemos varios vídeos donde se ve a la policía tirándole del pelo a la gente y cosas por el estilo. Entonces, lo que la policía califique como desobediencia, nosotros lo calificamos como dolor insoportable, que es lo que podía hacer que la gente pudiese retorcerse de dolor incluso, que es lo que la policía utiliza para decir que había una resistencia. Ajá. Y respecto de la actividad esta noche, pues en principio ya sabéis que estamos convocados, que la asamblea ha decidido mantenerse allí, y no sabemos si la policía va a actuar o no va a actuar. No tenemos nada claro, las consignas son claras por parte de la asamblea, y es que la gente se va a quedar ahí, va a hacer en todo caso una resistencia pacífica, no habrá ningún tipo de violencia ni nada por el estilo. Y bueno, esperemos que no haya ningún problema, y solamente esperamos que la policía no llegue ni siquiera a intervenir. Ajá. Pues supongo que tendrás conocimiento de que Izquierda Unida estaba reclamando esta decisión de la Junta Electoral. De momento no les están haciendo mucho caso, ¿no? Y bueno, y por otra parte, nos están llegando noticias de que en ciudades como Barcelona o en Palma de Mallorca, la jefatura de policía o en el caso de Barcelona, los Mossos de Escuadra, no van a actuar esta noche, no van a intervenir en las movilizaciones, no las van a desalojar. ¿Qué valoración le querías dar a esto? Es una valoración muy positiva. Realmente a nosotros, yo entiendo que los funcionarios de policía tengan una obligación legal de actuar y de no desobedecer, pero como también entiendo que nosotros tenemos una obligación teóricamente legal de mantenernos, de no reunirnos, y igual que la asamblea ha decidido incumplirla, a mí me encantaría que los funcionarios de policía tuviesen la misma dignidad y la misma solidaridad con nosotros y no permitiesen los abusos que algunos políticos quieren dirigir. Es una pena que los políticos desde su silla envíen a la policía a desalojarnos, y a ellos, claro, luego se laven las manos. El otro día, el desalojo del martes, posteriormente el subdelegado del gobierno se ha querido desvincular de él, aunque tenemos bastante claro que tiene una responsabilidad política directa en el desalojo, y echándole toda la culpa a los cargos policiales. Y la verdad es que, vamos, yo espero que la policía sea inteligente y se desvincule de estas decisiones, que manifieste su protesta expresa contra ellas, y si tiene que hacerlo, pues que venga y nos lo comunique, y ya veremos nosotros lo que tenemos que hacer. Pero en todo caso, vamos, espero que no siga esa situación, espero que la policía sea razonable y, vamos, y realmente yo confío en que no haya ningún desalojo. Y volviendo al tema de las multas, de los que las personas que estuvieron detenidas en Granada, ¿estas multas sí. se tiene previsto, las posibles multas? Porque supongo que todavía no se sabrá cuánto dinero va a ser ni nada, ¿no? La multa, bueno, aún no se ha realizado ningún tipo de acusación. Ya te digo que no sabemos todavía si va a quedar solamente en una falta, pero en todo caso, si se impusiese la falta, que es lo que entendemos que es más probable, la multa sería mínima. Sería incluso quizá más leve que la responsabilidad que habría procedido en caso de una multa administrativa. O sea que no tendríamos nada que temer, no tenemos nada que temer. De hecho, la Asamblea ya está haciendo un fondo común para cubrir estas multas y, vamos, y tiene fuerza suficiente como para poder resistirla. Uh-huh. Muy bien. Pues no sé, Antonio, si tú quieres añadir alguna última cosilla. Pues nada, daros las gracias por vuestro esfuerzo en difundir todo esto y hacer un llamamiento porque la policía aprovecha la hora en las que hay menos gente para hacer incursiones en la plaza, hablar con la gente, intentar intimidarle de alguna manera, identificarle. Esta tarde, cuando hay menos gente, se ha intentado identificar también a otra persona, se la ha conseguido identificar. Entonces, yo lo que querría hacer un llamamiento a que todo el mundo venga a las 8 de la tarde, sí que es cuando estamos más gente, pero que las horas fundamentales son por la mañana y a mediodía, que tiene que estar la plaza rebosada para que la policía no se atreva a acercarse. Y a ver si así también conseguimos convencerle incluso a los mismos funcionarios de la policía para que se unan a nosotros. Antonio, una cosita, ahora que dices lo de identificaciones, ¿se sabe algo del DNI que ha sido revisado esta mañana? No sé, no tengo noticias claras, porque me parece que al final lo han conseguido recuperar, pero no tengo noticias claras, la verdad. Vale, pues muy bien, muchas gracias, Antonio, por tu colaboración. A vosotros, y mucho ánimo. Venga, salud. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir desengrasando un poquito con buena música y vamos a pasar con un blues de Johnny Cash y Dancing. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dieter carcass in that county jail. Early next morning, about 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Hot Sandy coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. radioplutón.org. Como decían antes, aquí estamos, en la nave. Y ahora vamos a seguir un poquito con el resumen de lo que ha acontecido hoy en Granada, que nos va a hablar el compañero sobre todo esto. Bueno, pues en el día de hoy, esta mañana cuando yo he llegado, me he quedado bastante sorprendido porque ayer por la mañana al llegar había un no descontrol, pero estaban las cosas todavía, no estaban muy claras, no se sabía muy bien qué hacer por la mañana, no había una dinámica proyectada, pero esta mañana al llegar lo primero sorprenderme porque de las 150-200 personas que habían ayer, eran unas 400-450 personas, estaban realizando una asamblea de urgencia y lo que más me ha llamado la atención pues de ayer a hoy es la infraestructura brutal que se ha montado allí. Ahí desde anoche está montada una carpa enorme, varias zonas, habilitadas varias zonas, una zona de descanso, una zona para reunirse los grupos de trabajo y una sorprendente cocina habilitada con estantes y con mogollón de comida que era digna de ver. Bueno, también comentar que como ayer, la afluencia de granadinos y granadinas de todas las edades, pues también era numerosa. Mucha gente que pasaba por la calle, se acercaba, preguntaba, seguía preguntando cómo podía colaborar, cómo podía participar, a lo cual se le respondía que viniendo esta noche a la asamblea y participando. Bueno, otra cosita más. Cuando he llegado, pues estaban realizando una asamblea de urgencia porque en algunos grupos de trabajo pues estaban un poco cojos y repartiendo un poco gente y repartiendo tareas. Después se ha desarrollado un taller sobre dinamización de asambleas para el tema de que todos pudieran moderar una asamblea, el tema del megáfono, de los turnos de palabra, para que no estuviera esa labor, fuera responsabilidad de unos pocos, sino que todo el mundo pudiera tomar parte y así nadie visibilizarse más que otros. Bueno, así como curiosidad también, comentar que estando en funcionamiento una asamblea, justo a mi derecha había un señor mayor de unos 50 y pico años y un compañero más o menos de su edad, ¿no?, que se acercaba por allí, se ha acercado a él buscando un poco de complicidad y a la vez intentando desprestigiar un poco este movimiento y le ha comentado que vaya, que estaba muy bien, pero que eran todos, no sé, como los ha llamado, como hippies, ¿no?, y estudiantes, que dónde estaban los parados de Granada, que dónde estaban la gente que tenía problemas, de verdad, no sé. Y a lo que este señor se ha vuelto bastante, bastante cabreado y le ha dicho, los parados de Granada, y se ha dado golpes en el pecho y ha dicho, los parados de Granada están aquí. Yo llevo 5 años en el paro, tres de ellos sin cobrar un duro. Y le ha preguntado, usted es empresario, si usted es empresario, contráteme. Usted vino anoche aquí a las 8 de la tarde. Anoche a las 8 de la tarde estaba aquí la asamblea de parados de Granada. Si usted pasara por aquí, vería los parados de Granada. Wicked Jazz Sounds. Pues vamos a seguir un poco con el tema de Granada, a dar un poco más de información que aparece en el blog de la acampada. voy a leerlo para ser lo más fiel posible a todo lo que se ha decidido. Y bueno, el comunicado dice así: la Asamblea General, reunida en la Plaza del Carmen, al respecto del desalojo policial de los allí congregados el pasado día 18 de mayo de 2011, exige, por una parte, que se proceda a retirar las acusaciones contra todas las personas detenidas, toda vez que en ningún momento opusieron resistencia a la autoridad, mostrando siempre un comportamiento pacífico que no puede ser castigado. El segundo punto de este comunicado dice así: compromiso firme de que las identificaciones realizadas por la policía el día 15 de mayo y el día 18 en diversos puntos de la ciudad a personas que participan de este movimiento no darán origen a ningún tipo de denuncia o actualización que será actuación policial. Bien, el tercer punto: depuración de la responsabilidad respecto de la decisión de desalojar la Plaza del Carmen, única plaza desalojada en todo el Estado español ese día, y en cuanto a la forma en la que se produjo dicho desalojo, habiéndose producido incluso lesiones de diversa consideración a los manifestantes. Aquí hablan de muñecas fracturadas, esguinces de cuellos, luxaciones, hematomas, y respecto del inadecuado trato dado a los detenidos en las dependencias de la comisaría. Bien, el cuarto y último punto dice así: en todo caso, dimensión de Antonio Cruz, subdelegado del gobierno, por su responsabilidad directa e indirecta en tan graves hechos, así como por haberse negado a dialogar con los allí concentrados, pese a las continuas solicitudes al respecto de los mismos. Asimismo, sigue informando este comunicado el señor subdelegado del gobierno en Granada, Antonio Cruz, que todos los puntos anteriores pasan a ser una reivindicación de primer orden de la Asamblea de la Acampada de Granada, al tiempo que declaramos que cualquier acción represiva que vaya en esta línea no hará sino consolidar la protesta que pretende combatir. La firmado a fecha de hoy en Granada. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Plutón informando y poniendo buena música. Vamos con un tema de Joy Division, Si Los Control. Control. Siberiasian.com. Desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. Radioplutón.org. Estamos en Radio Plutón, en el 107.1 de la FM. El correo electrónico info@radioplutón.org. Desde Granada, la nueva radio libre y comunitaria. Bien, vamos a seguir con nuestra ruta por las diferentes ciudades. Vamos a intentar contactar ahora con Madrid y que nos cuenten... ¿Qué está pasando por allí? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Me escuchas? No oigo nada de los que me están... A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, que hable alguien fuerte porque esto es un movidón. Bien, parece ser que hay bastante gente. Es normal que no me escuchen. Vamos a ver, desde Madrid, ¿me escucháis? Os oigo entrecortado y muy bajito. Aquí hay más de 20.000 personas, si podéis hablar un poco más fuerte. De acuerdo, vamos a ver. Pues si quieres, a ver si me escuchas, te dejo paso para que me comentes tú cómo ves la situación allí en Madrid y qué noticias me puedes dar. Sí. Nosotros pues, a ti te escuchamos bien. Si grito un poco porque aquí hay muchísima gente. Esto es impresionante, la verdad que es una cosa colosal. Si en la Puerta del Sol caben unas 20.000 personas, aquí debe haber 30.000. Todas las piezas yacentes están petadas, pero al mismo tiempo fluye todo el mundo. Hay riadas de gente por la zona de la Puerta del Sol que fluyen tranquilamente. O sea que no hay ningún atasco, ni ninguna gente nerviosa, ni nada. Todo el mundo aquí fluye a las mil maravillas, ¿no? Y no sé qué quieres que diga, es impresionante, o sea, la protesta. Si hace dos días aquí estábamos muchos menos, hoy esto está desbordado, ¿no? Gente que no se había atrevido, que estaba escéptica, se ha acercado para acá y es alucinante, ¿no? En un primer momento, a lo mejor, pues igual que los medios estaban hablando de un movimiento concreto que era democracia, ya esto se ha desbordado, porque aquí hay miles de grupúsculos y hay, sobre todo, hay un consenso en cuatro cosas muy claras. De aquí todo el mundo es portavoz de sí mismo, que todo el mundo habla por su propia voz. Aquí no hay ninguna tribuna, aquí no hay ningún representante y no hay banderas tampoco. La gente ha intentado poner una bandera republicana por fuera, esto se ha echado abajo, ¿no? Todas las pancartas que han ido creciendo, porque hace dos días esto estaba más vacío, pero ahora mismo todos los andamios que rodean la Puerta del Sol están llenos de pancartas y de carteles hechos por la gente espontáneamente. Y yo estoy debajo de una que dice el más o menos el pueblo, no la veo bien, pero el pueblo soberano ha decidido que la Junta Electoral ha decidido declarar ilegal la Junta Electoral, ¿no? Ya era hora de despertar, no sé, hay miles de expresiones individuales, aquí no hay ninguna representación de nadie, eso es lo más importante. No sé si me oís, yo no sé si a vosotros. Sí, sí, te oímos bien. De la policía, ¿tenéis alguna noticia? No os oigo, pero voy a intentar pasar el móvil a los compañeros que están por aquí para dar voz a más gente, ¿no? Muy bien, muy bien. Salud. Salud. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿me escuchas bien? Pues aquí estamos, es bastante complicado explicar lo que está pasando con un par de frases. Y supongo que es lo mismo que está pasando ahí, pero con más gente. Claro, y entonces, pues vamos a ver cómo va la cosa. De momento, nuestra propuesta aquí en particular es que no es necesario a lo mejor guillotinar al rey, sino o a Botín y a toda la lista de gente responsable del estado de cosas que se está haciendo, sino que se podría pedir que saldase su deuda con la sociedad, realizamos un trabajo útil. ¿Dónde está Mata? O lo que se está barajando es que se, pues no sé, que limpien las calles o que limpien las letrinas y demás, y bueno, pues ahí estaría toda esta gentuza que ya yo creo que se están empezando a dar cuenta que ya el tiempo ha pasado y vamos a ver a dónde vamos ahora todos. Bueno, pues nada, espero que se haya escuchado algo y disculpar que no me haya escuchado bien. No, no. De nuevo con David, salud. Venga, gracias, salud. Decirnos si estáis recibiendo, porque no os oímos. Sí, sí, muchas gracias, ya nos despedimos. La verdad es que el jaleo es impresionante, el ruido nos llega regular y vamos a cortar ya, pero me reitero en daros las gracias. Estamos aquí en la Puerta del Sol. Sí, es para los amigos de compañeros de Granada, Radio Plutón de Granada, que están allí todos. Bueno, llevamos aquí una semana tremendamente intensa, donde hay propuestas de todos los colores y parece que la cosa tiene visos de ir a más y mejor, claro. Y bueno, pues que a todos que nos oigan, vamos a que promuevan todo tipo de iniciativas, en principio, aunque puedan parecer que no vayan a tener repercusión, siempre yo creo que la gente, si sale a la calle, como está pasando aquí, se generan cosas y caminos de creativos y de imaginación. Bueno, aquí estamos esperando el toque de queda de la jornada de reflexión. Sí, dime. Sí, pues te iba a decir que la verdad es que hay un montón de jaleo, que te quería dar las gracias por vuestra colaboración y por haber contestado a la llamada de Radio Plutón, y que más adelante de la noche puede ser que volvamos a conectar con vosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo, aquí ahora se ha hecho un silencio general y están pidiendo silencio porque algo van a decir. Sí, pues. Y nada, os agradecemos a vosotros y seguiremos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, pues ya veis el jaleo que había ahí en Madrid. Ha habido preguntas que no me han escuchado para nada, estaba hablando solo. Pero bueno, muy bien, muy buena la intervención. Y bueno, por otra parte estamos recibiendo noticias. En principio, antes de las 10 de la noche, se hablaba de 16.000 personas. A las 11 y 20 de la noche llegan noticias de 19.000 personas. Luego la última noticia, bueno, de las últimas noticias tenemos que a las 11 y 25 esta gente que llaman los indignados y las indignadas de la Puerta del Sol han leído el manifiesto que explicaba los motivos de su desencanto con el sistema económico y con los partidos. El manifiesto se ha leído en varios idiomas, en castellano, en alemán, francés, inglés, italiano, gallego, catalán, euskera. Y bueno, también por megafonía se ha asegurado que la Puerta del Sol está llena y que no cabe nadie más. Yo creo que eso, no sé si llena, pero mucha gente sí cabía. Y bien, en este comunicado también llamaban a ocupar las calles y las plazas cercanas a Sol y que van a ocupar Madrid, vaya. Bien, luego también llegaban noticias sobre actuaciones de los bomberos que han estado toda esta tarde asegurando, bueno, revisando todo el entramado de infraestructuras que se había preparado en esta zona de acampada en la Puerta del Sol y bueno, que un poco con la idea de que no se vaya abajo, yo creo que también quizá esto se les esté desbordando de tanta gente que hay allí. Y bien, habéis visto que estaba intentando que nos dieran un poco de información sobre qué noticias había acerca de la Policía Nacional. Y bien, parece ser que más o menos sobre las 11 de la noche la Policía Nacional ha retirado los furgones que tenían en la Plaza de Callao y en la calle de Alcalá. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Plutón informando esta ruta por todo el estado, centrándonos un poquito más en nuestra zona, Granada. Y bueno, vamos a pasar con un temita de Marvel que se llama Rocksteady. Menos 10 de la noche. Eso que escucháis es una llamada a Granada. Vamos a intentar contactar con Sara a ver que nos cuente qué está pasando en estos momentos en la Plaza del Carmen. Hola, Sara. Sí, soy yo. Hola, buenas noches. Te llamamos desde Radio Plutón. Y bien, te queríamos preguntar pues qué está sucediendo en estos momentos por allí por la Plaza del Carmen. Uy, te escucho muy mal. La última frase no la he escuchado. Sí, que nos des tu opinión o tu visión sobre lo que está pasando en estos momentos. Pues mi opinión personal es que ahora mismo esto es maravilloso. No se cabe aquí. Hay muchísima gente, miles de personas. Hemos hecho un minuto de silencio precioso y luego un minuto o dos de ruido para demostrar que vamos a romper silencio. y esto es precioso. Estamos trabajando muchísimo. Yo estoy en el grupo de comunicación y difusión y estamos trabajando mucho, mucho. Ajá. ¿Y qué tal se están desenvolviendo las asambleas dentro del grupo de difusión? Pues aquí bien, muy bien. Estamos recibiendo muchísima información y mandando mucha información y organizándolo lo mejor que podemos. Cada vez hay un gente, hay muchos voluntarios y todo muy bien. Ajá. A lo largo de estos días, pues como tú sabes también, se han ido emitiendo y difundiendo muchas noticias en todos los medios de comunicación sobre todo lo que está pasando estos días, en medios de comunicación locales, medios comerciales, sí, de prensa escrita, hablada. Dentro de vuestra asamblea de difusión, ¿qué opiniones hay acerca de la utilización de los medios qué pensáis al respecto? Bueno, nosotros, mientras lo que digan es verdad, no nos importa. O sea, todo el mundo tiene derecho y debe saber lo que está pasando aquí. Lo que pasa es, lo malo es cuando las cosas que se dicen no son verdad. O sea, van en contra, cuando la información no es verídica, entonces ya no nos gusta y nos tratamos de desmentirlo. Pero cuando la información es verídica, toda información es buena, mientras sea objetiva. Y entonces, en estos días, ¿qué valoraciones estáis haciendo respecto a esta información? ¿Pensáis que está siendo verídica, que está habiendo una interpretación demasiado subjetiva de los hechos? Bueno, hay medios que nos están tratando mejor y otros peor, como siempre. Algunos son más... El interés de los medios siempre está claro y nosotros... tenemos muy claro que el mensaje lo tenemos que dar nosotros porque los medios van a ayudar o no. Todo es subjetivo. Sí, sí. Bien, bueno, pues ya ves que estamos también llegando a las 12 de la noche, que era un punto clave en esta noche, ¿no?, por la posible actuación de la policía. ¿Hay alguna noticia nueva allí en Granada, en la Plaza del Carmen? Aquí la policía está comportándose muy bien, nos están respetando mucho y han afirmado, declarado, que si no hay altercados, el jefe de policía estatal ha declarado que, o sea, la Junta de Policía, el sindicato, no lo explico bien, el sindicato, ha proclamado que si no hay altercados no tienen por qué desalojar la plaza en España. Y los de aquí de Granada, la policía de aquí de Granada ha dicho que si podemos imprimir el comunicado ese oficial, que también se comprometen a no intervenir si no hay altercado al orden público. Muy bien. Bueno, pues para terminar contigo, Sara, danos tú tu opinión o si nos quieres comentar alguna otra cosa sobre todo lo que está pasando y ya no solo hoy, sino sobre cómo ha surgido todo esto. Que sí, te preguntaba que no... ¿Me escuchas? Te escucho regular. Bien, pues si quieres lo dejamos aquí y luego a lo largo de la noche podemos volver a conectar, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, muy bien. Venga, vale. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, otra última noticia que nos va llegando. La Policía Nacional, alrededor de las 11 de la noche, había retirado los furgones, como comentábamos, y ahora hace unos 10-15 minutos parece ser que tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía han anunciado a través del micrófono utilizado por los manifestantes del movimiento del 15M que no van a intervenir en la asamblea que se ha convocado en la Plaza de España de Palma de Mallorca, y que los manifestantes han respondido con gritos de que se unan, la policía con el pueblo y libertad, libertad. También ha habido una minoría que previamente les ha llamado torturadores. Bueno, pues seguimos con buena música y ahora vamos a pasar con un tema de Monkey Hall, una de vaqueros, aunque nosotros siempre preferimos ir con los indios. (Risa) libre. Bueno, pues mientras nos siguen llegando noticias desde la Puerta del Sol, parece ser que se está batiendo el récord de cantidad de personas desde que empezó esto el día 15 de mayo. Nosotros volvemos a la Plaza del Carmen. Hola. Hola, buenas. Jordi, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, Jordi, estamos aquí en Radio Plutón intentando cubrir todo lo que podemos sobre lo que está sucediendo esta noche. ¿Qué nos tienes que comentar desde la Plaza del Carmen? Se me va un poco la señal. Bien, estamos ya teniendo bastantes problemas de eso. Te preguntaba, bueno, que me comentes un poco cómo estás viendo esta noche ahí en Granada. Bueno, la verdad es que está la plaza desbordada. Hay mucha más gente que todos estos días y bueno, y parece que la organización también en cuanto al funcionamiento de la asamblea está agilizándose. Yo creo que con la experiencia pues un poco más está funcionando mejor. Antes a otro compañero de Granada le pregunté, bueno no, en este caso era de Sevilla, había un chico que me comentaba que tenía bastante experiencia en el funcionamiento en organizaciones asamblearias. Yo no sé si tú tienes esa experiencia, ¿cómo puedes valorar este proceso que pretende ser horizontal y asambleario? Bueno, yo muchas experiencias tampoco tengo, pero y menos todavía en asambleas de más de 1.500 personas. Entonces, me sorprende que las cosas estén funcionando bien. Estén funcionando bien en cuanto a los grupos de trabajo, un montón de gente así que se pone a trabajar en ciertas cosas, de cómo he visto la evolución de un día tras otro, las cosas también están funcionando mucho mejor, o sea, en cuanto a limpieza, en cuanto a infraestructura, comida, etcétera, para poder abastecer a tantísima gente. Y bueno, luego la dificultad es el tema de llegar a acuerdos y tomar decisiones. Uh-huh. En la que, bueno, yo personalmente creo que se está confundiendo a lo mejor dos cosas, que es una cosa que son objetivos a conseguir como tipo reivindicaciones y propuestas de trabajo para llevar a cabo. Entonces yo creo que se está mezclando un poco de todo. Aparece gente que a lo mejor habla y no se está ciñendo al punto que se está tratando y es un poco complicado en ese sentido. Sí, me puedo imaginar. Tú comentabas que no tenías experiencia en asamblear de más de 1.500 personas. No. Yo creo que casi que nadie la tenemos. Nadie, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿no? Y bueno, y me comentabas un poquito, ¿no? Pues que evidentemente pues surgen problemas. Supongo que habrá gente que quizás sí que esté más acostumbrada a participar en asambleas, pero también haya gente que no tanto, ¿no? ¿Cómo? Sí, que habrá gente que su experiencia o su conocimiento sobre el cómo trabajar dentro de una asamblea, pues que habrá un poco de todo, ¿no? Gente que sí que tenga más experiencia, gente que sea la primera vez, ¿no? Hay de todo. Y también, bueno, en mi opinión yo creo que es que también falta experiencia de movilización de este tipo en general. Quiero decir que yo sí noto en ciertas intervenciones que es como que estamos como muy bien educados, o no sé cómo decirlo, estamos muy bien, como somos muy obedientes, aun consiguiendo este tipo de memorización, seguimos siendo como muy obedientes y ingenuos a la vez a la hora de llevar adelante esto, ¿no? Es como, no sé, como no tenemos, yo creo que no tenemos nada que perder, ¿no? Y entonces se oyen propuestas que son un poco, yo creo, demasiado, demasiado cortas, ¿no? Demasiado, por llamarlo de alguna manera, reformista o algo así, como muy cortas, y en realidad no tengo nada que perder y no hay que tener miedo, ¿no? Y entonces me sorprende ese tipo de actitud, pero bueno, yo qué sé. Muy bien. Y entonces, también parece ser que se está viendo que en cada ciudad un poco están surgiendo diferentes posicionamientos, ¿no? Hay comunicados de diferentes ciudades que sí que es cierto que tienen algún parecido en algunos puntos, pero que se están desarrollando de diferente manera. ¿Cómo valorarías tú esto? Es que no tengo mucho conocimiento de lo que sucede en otros sitios. Yo creo que en cada lugar, pues bueno, lo que surja sale, porque no sé. Ahí se leyó un manifiesto que surgió en Madrid y bueno, como era muy amplio el manifiesto, pues no, vamos, lo aceptaron todo el mundo, no hubo ningún problema porque era un discurso así muy abierto. Yo el problema que le veo es que hay gente que tiene prisa en sacar reivindicaciones, ¿no? En puntos concretos a reivindicar, y para mí yo creo que es un error, porque para mí es como escribir una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y sacar una lista y entregarla al público y decir, mira, esto es lo que queremos, y cualquier partido político es lo que está esperando, ¿no? Que digamos que es lo que queremos, incluirlo en su propaganda electoral y bueno, y dejarlo todo en sus manos de nuevo, ¿no? Entonces es como, esto es lo que queréis, iros a casa, que nosotros somos los profesionales del asunto y vamos a resolver las cosas. Por sí, eso sí. Creo que es un error estar pensando en sacar propuestas, lo que decía antes, ¿no? Lo de los puntos como objetivos a conseguir en ese sentido de reivindicaciones y tal. Quizá en otras ciudades lo están haciendo así, no lo sé, pero a mí me gustaría que eso no se quedara así, sino que en realidad, en lugar de reivindicar cosas, yo creo que es más importante conseguir cierto poder para poder conseguir lo que quieres, ¿no? No tener que pedírselo. Y nunca hemos vivido así. Yo creo que es el momento de darle fuego a esto, y, o sea, fuego, quiero decir, ponerle leña al asunto, que tire más para adelante y a ver lo que surge, ¿no? Y la intención es deslegitimar a todos los políticos profesionales y ejercer la política a diario, y nuestras propias decisiones y no delegar en ellos, ¿no? Son los mismos, ¿no? En fin, que pueden aprovechar el tiro. Sí, respecto a lo que tú me decías, a mí me resultaba curioso, cuando menos, cómo en ciertas ciudades una de las reivindicaciones era el cambio de la ley electoral, y hoy sí. Aparecía la noticia de que Izquierda Unida tenía esa propuesta, ¿no? Yo no quiero aventurarme a si eso ha sido una casualidad o qué ha sido, pero es curioso por lo menos, ¿no? ¿Cómo que Izquierda Unida quiere también cambiar la ley electoral o qué? Sí, yo tengo entendido que estaban manejando esa propuesta y bueno, y ahora esta noche además habían presentado un recurso a la decisión que ha tomado la Junta Electoral respecto al no dejar que los manifestantes se manifestaran esta noche, ¿no? En todas las ciudades del estado. Entonces me parecía pues curioso, simplemente, vaya. No, que va en ese sentido, que surgen propuestas de ese tipo entre la gente, claro, y hay ahora mismo, se ha pasado un buzón y hay unas 300 o 400 propuestas a debatir. Entonces, claro, a mí yo creo que antes de llevar propuestas a ningún sitio hay que conseguir, pues eso, tener la capacidad para poder hacer lo que decidamos aquí en la Asamblea, ¿no? Más que reformas electorales, más que cualquier otro tipo de reivindicación, porque ya te digo, es lo mismo que escribir una carta a los Reyes Magos, ¿no? Es como decir, bueno, estoy aquí y ya me darán el regalo si quieren o no quieren. Y sí, no, sí, creo también que sea el camino, hombre, bueno. Te entiendo. La cosa está abierta y nada, todo está abierto y a ver qué ocurre. Muy bien, y en cuanto al número de gente, estamos preguntando aquí en Granada, ¿a lo largo de la noche está creciendo el número de gente en la plaza o cómo está? Está la plaza lo mismo desbordada, la calle que está lateral al ayuntamiento, que está donde está la 11, por ahí no se puede pasar, o sea, no se puede entrar a la plaza por ese sitio y por el otro lado tampoco. Solo se puede acceder a la plaza por la calle Reyes Católicos y sí, la primera paralela, que es lateral al ayuntamiento. El resto está colapsado y no puedes entrar. Ajá. Está que, vamos, la gente está muy apretada y que va a reventar, o sea, en comparación con ayer y antes de ayer, eso no, vamos, muchísima más, no sé la cantidad, yo qué sé, pero mucho, está reventado. Muy bien, pues no sé, Jordi, si nos quieres decir algo más. No, no sé, están ahí, me voy para allá a ver qué cuentan. Muy bien, pues gracias por tu colaboración y bueno, y que, pues que haya buena noche y seguiremos hablando. Pues nada, venga, hasta luego, gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues en esta noche de baños de multitudes nos ponemos el bañador de colores y nos vamos con los Antras, Go to the Time. Desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. Radioplutón.org. Bueno, pues seguimos aquí en directo en Radio Plutón en el 107.1 retransmitiendo lo que está pasando en la acampada de Granada y dando una vueltecita por las diferentes acampadas del estado. Tenemos aquí una compañera que nos va a leer en un momentito los puntos de la asamblea de la acampada de Granada que tenían para tratar hoy. Pasamos con la compañera Jimena. Hola, buenas. Bueno, voy a leer un poquito los temas del día a tratar en la asamblea de hoy, 20 de mayo. Se definen como asamblea de indignados. Puntos del día a tratar. Número 1, funcionamiento e intervención en asambleas. Número 2, mantener o no nuestra protesta hasta el domingo, sabiendo que estamos haciendo un acto de desobediencia civil a la orden de la Junta Electoral. Punto 3, movilización de la semana que viene. Punto 4, actualización de los grupos de trabajo. Punto 5, tratar las propuestas. Punto 6, ruegos y preguntas. Hay una nota que añaden al final del comunicado de los puntos a tratar, que dice, para intervenir en la asamblea. Punto 1, intervenciones breves. Punto 2, intentar que las intervenciones no se repitan para que todos podamos hablar. Punto 3, respetar los mínimos de la asamblea. Punto 4, respetar los turnos de palabra a todas las personas y a toda su opinión. Bueno, pues aquí teníamos los puntos a tratar para la asamblea de la acampada de Granada y también nos va a leer el manifiesto que se escribió en Madrid y que aquí en Granada ha sido ratificado y se le ha añadido una parte. Por favor, cuando quieras puedes pasar a comunicárnoslo. Manifiesto de Acampada del Sol en Madrid, 18 de mayo del 2011. Bueno, comienza así. ¿Quiénes somos? Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente, que después de la manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une la vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con los que no pueden estar aquí. ¿Por qué estamos? Estamos aquí porque queremos una sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y en la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por lo que nos merecemos mediante la vía pacífica. Apoyamos a los compañeros que detuvieron tras la manifestación y pedimos su propuesta en libertad sin cargos. Lo queremos todo y lo queremos ahora. Si estás de acuerdo con nosotros, únete. Es mejor arriesgar y perder que perder por no haber arriesgado. Bueno, aquí teníamos el comunicado que se escribió en Madrid y que fue apoyado aquí en Granada también. Comentar un par de cosas que han sucedido también a lo largo del día hoy aquí en la acampada en Granada. Este mediodía ha sido identificada una persona en una esquina de la plaza por estar grabando con la cámara. La policía local de Granada le pidió su DNI y el muchacho llamó a la gente que estábamos por la plaza y la gente la verdad que respondió muy bien, acudió a su llamada y la policía, no creo que asustada, pero sí se fue del sitio y se fue al ayuntamiento. En esta retirada por parte de ellos secuestraron el DNI del muchacho. Otra cosita que ya hemos comentado antes, daba la casualidad que esta tarde en la Plaza del Carmen había un acto del colectivo de gays y lesbianas y coincidía, era las 7 de la tarde, una hora antes de la Asamblea General aquí, y fue un tema que se debatió anoche bastante porque esta concentración iba apoyada por partidos políticos y por sindicatos. Y como bien se definía esta acampada, pues era algo apartidista y asindical, lo cual no se podía permitir. Pues comentar que al final esta concentración se ha hecho a las 7 de la tarde. Los partidos políticos, los sindicatos no han acudido, por lo menos como representantes, que se ha transcurrido sin ningún incidente, y que la verdad que un bravo por la asamblea, por meter presión y por hacer que nadie quiera hacer campaña de esto. Ahora pasamos con otra canción. Esta vez vienen los Rolling Stones. What you want, no, you can't always ocean in a glare was a bleeding maid. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. It just might find. Hola, estamos aquí, continuamos en Radio Plutón y esta sintonía indica que estamos cambiando la voz. Ya os habréis dado cuenta. Como entrada de presentación, voy a hablar un poco del comunicado que ha presentado la gente de Madrid en solidaridad con los detenidos del 15M. Política sin políticos. Todo el poder para las asambleas. El pasado domingo, una constelación de individuos rebeldes marchamos tras la pancarta del Bloque Libertario y Autónomo, que rezaba «Lo queremos todo, lo queremos ahora». Allí, desafiando a un Goliat que se decía invencible, nos vimos gentes de diversas procedencias. Comunistas sin partido, anarquistas, gente desligada de las podridas parodias de hacer política. Los partidos de izquierda que por doquier se desmoronan, pero que, sin embargo, compartíamos la necesidad de establecer espacios de acción y ofensiva contra todo el sistema político y financiero. Como si fuera un virus, el lema pronto apareció en manifiestos y en la prensa, e incluso llegó a ser atribuido, aunque, por supuesto, erróneamente, a Democracia Real ya. También vimos la pancarta llevada por rostros anónimos y desconocidos para nosotros, junto cuando, a la altura de la Plaza de Callao, estaba a punto de iniciarse la puesta en práctica del habitual estilo policíaco. Aquellos improvisados portadores del lema comprendieron que el bloque es eso mismo, algo sin líderes ni servicios de orden. El bloque somos todos. Parece que lo que sucedió el domingo aconteció hace 1000 años. Esto es un efecto siempre lógico en los momentos de revuelta, un salto de tigre, una ira apasionada que por fin se revela. Amigos, amigas, es verdad, lo queremos todo e incluso más. Hoy vemos el rostro del viejo mundo, partidos, sindicatos, la PASMA, medios de comunicación, todos ellos aterrorizados ante las dimensiones del movimiento. Y este es más viejo que nunca. Tras los acontecimientos de los últimos días e incluso horas, tenemos la constancia de que ya no hay marcha atrás. La presencia de los partidos políticos prácticamente ha desaparecido. pensar en la inicial tabla de reivindicaciones de democracia real ya, aquello de la reducción del gasto militar o el control del absentismo de los políticos, ha sido superado por un movimiento que hasta el momento ha demostrado ser ingobernable, asambleario y ágil a unos niveles mínimos. Nos lo jugamos todo. El movimiento se debate entre el reformismo y la anarquía. Nosotros no tememos a la anarquía. Lo que nos da pavor es que mañana todo vuelva a ser como antes. La misma vida controlada, la misma alienación, la misma mafia. En este sentido, cualquier intento por controlar el movimiento debe contar con el rechazo frontal, porque es únicamente en su propia dinámica y praxis, en su realización sobre el terreno, donde los rebeldes pueden ir ganándole terreno al poder. El futuro de todo esto debe permanecer tan abierto como sea posible, como una aventura imprevisible. Esta especie de caos organizado nos gusta, pero ahora tenemos la posibilidad de marchar hacia adelante o no ser nada, porque atrás solo nos queda lo que ya sabemos, el viejo mundo. A partir de ahora, lo único que puede amplificar la protesta es generalizarla. Para lograrlo, hemos de establecer alianzas con otros colectivos y sectores sociales. El movimiento debe buscar el conflicto allí donde está, invitando a unirse a la lucha a las asociaciones víctimas de los desahucios, los bomberos en lucha, los sin papeles o los colectivos de Cañada Real, entre muchos otros. Si la protesta es contra todos los órdenes de la vida, la lucha debe abrirse a todo el mundo, porque es en este mestizaje donde reside la clave de su supervivencia y su autodefensa. Solidaridad, cariño y apoyo a los detenidos del 15M. Todo el poder para las asambleas. Ahora vamos a intentar contactar con Alicante, con un compañero que está allí. A ver si tenemos suerte. Muchos tonos, a ver si nos cogen. ¿Hola? ¿Juanma? Hola. Sí. Hola, Juanma. Soy Juana de Radio Plutón. Hola. ¿Me oyes? Tengo que gritar un poquito. Mira, que te llamamos en directo desde Radio Plutón para que nos cuentes un poco la situación allí en Alicante. Ah, bueno, pues mira, nosotros estamos aquí ahora en la Plaza de la Montañeta, enfrente de la delegación del Gobierno Civil. Han estado diciendo que había unas 2.000 personas y bueno, pues este mediodía se han hecho algunas comisiones y algunos grupos de trabajo para empezar a trabajar algunas cuestiones en concreto. Después por la tarde ha sido la cosa un poco más, menos estimulante y más ideológica en el peor sentido de la palabra. Han venido unos cuantos ponentes a explicar la ley electoral y tal, pero llamando al voto y tal. Entonces, no sé, estamos ahora debatiendo con alguna gente a ver cómo se puede reconducir esto. Así, a nivel general, ¿ves que la gente esté de acuerdo con estas tendencias de apoyar el voto a ciertos partidos o ves que el grupo que integra un poco así mayoritario no está de acuerdo con este tipo de propuestas más electoralistas? Pues nosotros lo que estábamos viendo es que el martes y el miércoles hasta esos días incluso podía haber cierto equilibrio. Pero a partir de hoy nos parece que se ha volcado bastante más a pedir el voto. De hecho, ha venido un ex concejal del PSOE, catedrático de Derecho Constitucional, a explicar la ley electoral, supuestamente de forma neutral y en plan técnico, pero vamos, estaba haciendo una apología del sistema democrático, de la Constitución y todas estas historias. Había 2.000 personas y ya ha dejado de ser una asamblea para prácticamente convertirse en un mitin, sin ninguna sigla ni nada, pero vamos, la gente que más o menos conocemos, a las personas que se mueven aquí en Alicante, a este tipo lo conocemos. Entonces, vamos, tenemos la impresión esa, que se está derivando un poco hacia ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. Es algo que no cuadra en general con las propuestas que se están dando a nivel nacional de por qué nos estamos organizando de esta manera y por qué se está haciendo este tipo de movimiento, ¿no? Que es totalmente apolítico y que está en contra de este tipo de cosas. Y que llegue una persona que tiene una cara políticamente muy definida, pues entiendo que puede resultar difícil. Luego preguntarte también si habéis tenido algún tipo de problema, sea a nivel policial o de represivo, aquí en vuestra ciudad. No, en nuestra ciudad no. De hecho, ayer cuando se comentó la decisión de la Junta Electoral, se quedó para hoy para debatirlo y ver cómo qué actitud se tomaba, porque entendíamos que había gente que iba a aceptarlo y se iban a ir. Pero bueno, directamente hoy dos personas nos han dicho que salían de la subdelegación del gobierno con un documento que permitía estar concentrados hasta el domingo, claro. De momento ahora lo que estamos planteando era ir y preguntarles exactamente qué es lo que han negociado, qué es ese papel y quién les ha dicho que son representantes de la gente que está aquí para negociar nada. Entonces nos huele un poco mal en ese sentido, porque hoy directamente no había ni policía en la plaza. Entonces, no sé. Sí, un poco extraño. A ver si podéis solucionar esta falta de información o de información concreta y resolver estos problemas, y deseando que no suceda nada allí en Alicante, igual que no suceda nada en otras ciudades del estado. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros y esperamos que si te volvemos a llamar sea para bien y no para mal. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juanma. Hasta luego. Venga, a vosotros. Hasta luego. Chao. Vamos a escuchar un tema de T-Rex, Bangabong. You got Radio Plutón. Bueno, seguimos en Radio Plutón. Son las 1:20 aproximadamente de la noche. Ya sabéis, estamos en el 107.1 de la FM. info@radioplutón.org, nuestro correo electrónico, redes sociales, Twitter y Facebook. También queremos volver a recordar el email y el blog de la gente de la acampada de Granada, ¿no? La página web, el blog, como decía, se llama acampadagranada.blogspot.com y la dirección de correo electrónico acampadagranada@gmail.com. Desde Murcia nos llegan unas noticias y es que los indignados de esa ciudad se han negado a desmontar el campamento durante la jornada de reflexión. Todo sea que esto sea un principio para otras acampadas de otras ciudades. Por otra parte, nos llegan noticias de que, pese a que durante esta llamada jornada de reflexión no se puede hacer propaganda de los partidos políticos, parece ser que nuestros queridos Zapatero y Rajoy mañana van a aparecer en los telediarios incitando al voto a todos los ciudadanos, pese a que los partidos minoritarios no pueden hacerlo. Otro detalle más de cómo unos están más untados que otros. Sí, además nos encontramos con la situación esta, ¿no?, de que la ley electoral sí que, la Junta Electoral sí que quería aplicar la ley electoral a la gente de las diversas acampadas que no están pidiendo ningún voto. Lo de mañana supongo que se querrá comentar como simplemente un hecho informativo, ¿no?, por parte del Partido Popular y PSOE, ¿no?, que no es una reivindicación de voto pero para sus partidos, pero sí del voto, y a esta gente no se le quiere aplicar la ley electoral, ¿no? Yo creo que, bueno, tampoco eso es ninguna novedad. Pues sí, vamos a hablar de Italia. En Italia se está hablando de la Spanish Revolution Rome, en Roma en concreto, y bueno, está habiendo diferentes convocatorias en Turín, en Bolonia, en Milán, se habían convocado diversos actos. Lo que no tengo muy claro es si eran concentraciones o manifestaciones, pero bueno, a las 8 de la tarde también en Florencia había unas cuantas convocatorias. También parece ser que había noticias, según la red social de Facebook, de que habían confirmado una asistencia de al menos 100 personas en Florencia. Bien, y bueno, ahora vamos a intentar contactar con Granada, con un miembro de la Asamblea de Difusión, ¿no? Sí, de la Mesa de Comunicación. Hola, David. ¿David? Hola. Hola, estás hablando con la gentecilla. Hola, de Radio Plutón. Que te hemos avisado antes. Perdona, hablar más alto. Vale, te hablamos un poquito más fuerte. ¿Nos oyes ahora? Sí. Vale. Dime. Bien. ¿Qué, cómo está llevándose la situación por allí? ¿Vosotros, concretamente, la gente de comunicación? ¿Cuáles son vuestra propia estrategia? ¿Me llamas de Radio Plutón? Sí, te llamo de Radio Plutón. Sí, pues dame un segundito que busque un sitio, a ver si te oigo mejor. Venga. Ahora, sí, la situación aquí es increíble. La plaza está a rebosar. Hay un ambiente positivo como yo creo que nadie esperaba. Heterogéneo, vamos, cada vez más está habiendo una progresión en la semana, las concentraciones asombrosas, cada vez somos más y más diversos, pero también se ve a la gente también cada vez más unida dentro de esa diversidad y esa heterogeneidad. Es brutal, está... Me alegro de que el balance sea positivo por el momento y de que tampoco haya ningún tipo de problemática a nivel represivo policial. No, problema. Sí, aparte, bueno, todos teníamos una preocupación y era que la policía cargara esta noche y que van a sol. Al final han terminado yéndose los antidisturbios, que bueno, que quizás hayan retirado la plaza y estén acechando por los callejones, pero bueno, en realidad en realidad eso es lo de menos, lo importante es la praxis organizativa que se está dando aquí. Ya se está desarrollando ya un sistema de horizontalidad que la gente está asimilando de una manera increíble. Miles de personas, ahora calcularte cuántas somos aquí, quizás 4.000, 5.000 personas que están participando en una asamblea en la que todos están escuchando, en la que todos han aprendido unos códigos para comunicarse, un sí, un no, una llamada de atención a la gente que habla para expresar que se están repitiendo en sus propuestas, llamada de atención a los moderadores para cuando se considera que no están ejerciendo bien su labor. La verdad que el tema de aprender bastante sobre el asamblearismo es algo que nos ayuda a aprender a autoorganizarnos, ¿no? Y a construir nuevas cosas en una base un poco diferente. Me recibes bien, ¿no? Efectivamente. Nos llega la noticia de que la policía se ha retirado de Granada, de donde tenéis el sitio de la acampada. ¿Tú tienes alguna constancia al respecto? Sí, los furgones antidisturbios han salido de la vista, a ver, lo cual no quiere decir que a lo mejor estén por los callejones, esperamos que me parecería en realidad un error y entrar al juego del poder, dedicar un minuto más a lo que digan los políticos, la junta electoral o los mensajes de los antidisturbios y todo lo que tratan de, en mi opinión, la verdadera noticia es lo que te decía, la praxis asamblearia que se está desarrollando aquí. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, lo que pasa que... Y la ilusión de la gente, hay un aglutinamiento en torno al descontento a pesar de que hay ideologías contrapuestas, pero aún así está imperando el respeto y el diálogo, me parece muy emocionante todo lo que está ocurriendo. Evidentemente eso es el factor más importante de la noticia, pero por otra parte nos preocupamos por la seguridad de todas las personas que están allí, ¿no? Y porque esta lucha pueda continuar adelante. Entonces, la presencia policial puede tener un efecto bastante negativo en todo esto. Pero bueno, me alegro de que las cosas vayan a bien, que cada vez haya más gente y que cada vez tengáis más ganas. Desde aquí, bueno, sí, continuaremos informando. Verdad. Esperamos que para bien. Sí, a ver. Y bueno, también me parece muy importante un mensaje que se está repitiendo y es que creo que todos estamos de acuerdo en que esto solamente es el principio. Que es muy importante, son muy importantes los pasos que se están dando, pero que aquí lo que hay es una voluntad de que sea un principio y que esto no se acabe ni mucho menos con las elecciones del domingo. Las elecciones han convertido casi en algo anecdótico, lo importante es el proceso de empoderamiento que está teniendo lugar, de toma de decisiones y de mostrarnos a nosotros mismos cómo es posible llevar a cabo iniciativas. Todo esto empezó aquí en Granada el martes con una reunión de de 30 personas. Bueno, en realidad para mí empezó el martes con una reunión de 30 personas a las que asistí. Antes fueron 15, 20 personas que acamparon en el paseo del Salón y hoy son 5.000 que han tomado la plaza del Ayuntamiento y han logrado que las fuerzas del orden se vayan. Bueno, poco a poco y creciendo y con muchas ganas, eso está bien, la verdad. Que te agradecemos sí, a mucho. Ver, pero también con cautela, también creo que, bueno, que tenemos que estar, a pesar de toda esta ola de euforia, pero bueno, ser al mismo tiempo prudentes, aunque cueste, dentro de esta ola de positividad que... Pero bueno, estés también consciente eso de que es solamente el principio y que hay que ser constantes. Que bueno, continuaremos pidiendo lo imposible. Sí. Te damos muchísimas gracias, David, por tu intervención y esperamos continuar comunicándoos contigo y con otra gente que estáis en la plaza para que nos vayáis informando aquí a Radio Plutón. Muchas gracias muchísimas por tu intervención. Gracias a vosotros por la labor que hacéis. Venga, salud. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a meter algo de música. Vamos con una canción de Toot and the Maytals. Yeah, we're done. Bien, y desde Barcelona tenemos una información que puede ser interesante compartir con los compañeros de la acampada de Granada o de otros sitios que nos estén escuchando. Ellos han sacado unas pequeñas normas sobre cómo actuar cuando haya una intervención policial. De entrada, quieren quitar toda la mancha que pueda haber de cosas de propaganda electoral, de carteles que inciten al voto dentro de las acampadas, ¿no? En concreto en la acampada de Barcelona. Y luego ya respecto a la intervención policial, cuando haya algún tipo de carga, ellos han decidido que se sentarán en la plaza y que van a hacer una resistencia pacífica. Para todo ello tienen un equipo, una comisión legal que les va a ayudar a gestionar todo esto, pero de entrada van a cumplir la obligación de dar el DNI, también pidiendo la obligación de los agentes del orden de dar su número de placa. Se autodefinen como un encuentro y el caso es que también han decidido que si en algún caso se los llevan a comisaría, no declaren allí. Es una información que está bien que todos tengamos en cuenta porque pese a que Granada no sea Barcelona, las informaciones que generan unos nos pueden servir para otros. Bueno, pues vamos con una cancioncilla de The Zombies, Road Runner. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de unas ideas y opiniones que han salido de la Comisión de Infraestructura de la Acampada de Barcelona. Ideas y opiniones de todos los colores. Somos un grupo de gente heterogéneo, somos de todas las edades y venimos de todos los lugares, como los ríos que se juntan en el mar. Queremos romper la manipulación de los medios de comunicación y extender una ola para que todos empecemos a pensar por nosotros mismos, enriqueciéndonos unos a otros. Reivindicamos la idea de democracia directa, la necesidad de múltiples foros de inclusión de las ideas para enriquecer el sistema político. El monoteísmo político lleva a la consolidación de élites jurásicas. se deben habilitar los mecanismos, internet, consultas ciudadanas, para que cada persona pueda participar en el gobierno y en sus decisiones de manera horizontal. Cada uno debe ser su propio líder, su propio maestro y su propio gurú. Debemos hallar los mecanismos para que cada persona tenga una visión crítica de la realidad. Los políticos tienen mucho poder. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. El poder debe repartirse con el pueblo. Sin equilibrio entre fuerzas, hay conflicto. Como dijo Confucio, los políticos se dedican a preocupar a la gente de aquello que no les atañe. Debemos centrar nuestra atención en los asuntos importantes. La revolución más importante es la interior. Debemos cambiarnos a nosotros mismos para cambiar la sociedad donde vivimos. La prensa debe recuperar su papel de vigilante del sistema. Debe ser independiente y buscar la verdad, no los intereses partidistas. Los bancos invierten el dinero en empresas de armas y guerras. Reivindicamos la banca ética para que el dinero desarrolle la sociedad, no que crezca con las muertes. Bueno, pues seguimos en directo en el 107.1 en Radio Plutón desde Granada, cubriendo la acampada de Granada y todas las acampadas del resto del estado. Esta noche estamos partiendo la pana, así que vamos con otro grupo que parte la pana también. Vamos con Turbonegro, Prince of the Rodeo. All right. circuit. Hola. Hola. Hola, Miguel, estamos hablando contigo, de Barcelona. Bueno, soy Álvaro, el Miguel está aquí, espera, te lo paso. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola, te llamamos de Radio Plutón, desde Granada. Para que nos comentes un poco cómo aquí está andando la cosa. Uh-huh. Pues nada, aunque mi capacidad de contar a ojo de buen cubero es bastante mala, pero hay miles de personas ahora mismo en plaza Cataluña. De hecho, no se puede ni entrar a la plaza. Sí te puedo decir que ahora mismo no se ve presencia policial, al menos explícita, y que hay un buen clima, un buen ambiente, y se ve que la noche será bastante larga. Nos alegramos de que por el momento las cosas vayan bien y que, como en otros sitios con los que hemos estado hablando, no, la presencia policial no sea nociva para nosotros y podáis continuar adelante. Sí, a ver si a nadie se le va la cabeza y dejan que todo se desarrolle con total tranquilidad. Miguel, mira, te hablo de Radio Plutón también. Quería preguntarte a ver si sabías, o según tu opinión personal, cómo va la acampada, qué valoración podías hacer de forma personal. Mira, yo en realidad tampoco estoy en condiciones de hacer una... Uy, creo que hemos perdido. Llamada, sí. Hemos perdido la llamada. Bueno, antes de pasar a otro tema, vamos a decir una pequeña consigna que ha salido también desde Barcelona, que básicamente reclaman: tenemos derecho de estar aquí. Interrumpir nuestra reflexión colectiva es condicionar nuestro voto. Pues ahí queda eso. Lo que podemos comentar ahora también es cómo está la situación o las noticias que nos han venido desde otras partes desde otras partes del mundo. Nos comentan que en Berlín tienen preparada para mañana una manifestación. También hay preparada una manifestación en Tokio. Son dos lugares bastante simbólicos en cuanto al mundo. Y nos dicen que todavía no es muy numerosa en Berlín, pero que nos darán noticias mañana y tendremos teléfonos para poder contactar con ellos y saber cómo es la situación en Berlín. Un saludo desde aquí a todos los que están allí aguantando marea. No solo es Berlín y Tokio, también hay gente en Australia, en Londres, en Lisboa, delante de los consulados, las plazas de España, en todo sitio en el que se pueda juntar españoles o gente que se solidariza con la situación que hay aquí en estas plazas. ¡Ay, que se me traba la lengua! Vamos a escuchar un tema de Parabellum, En pie de guerra. En pie de guerra es la única manera. acariciar el miedo es un buen argumento. Radio Plutón, Radioacción. Gentilicio de Plutón, humano inteligente. Contra la desazón y la úlcera social, sintoniza nuestro dial. En la 107.2, Radio Plutón. ¿Álvaro? Continuamos intentando contactar con Barcelona tras la conexión fallida. Algún día lo conseguiremos, seguro. Yo creo que sí. Mientras tanto, recordamos un poco la página de contacto de la acampada de Granada y el correo de contacto. Se especula que los medios informativos están haciéndonos un hackeado de la red y no nos dejan contactar con Barcelona. Seguro, todo es culpa suya. Bueno, la web de la acampada de Granada es acampadagranada.blogspot.com y su correo acampadagranada@gmail.com. También recordar que no estamos en el 107.2. Es mentira, estamos en el 107.1 y en internet en radioplutón.org. Gente de Barcelona, contactad con nosotros. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Busca y Destruye. Yeah. indiferencia es la ignorancia. Ahora vamos a escuchar The Meteors, Wolf Job. Mientras intentamos localizar a gente tanto en Granada como en Barcelona, vamos a leer las propuestas finales que a día de hoy, 20 de mayo, salen de la Asamblea de Madrid. La primera es cambio de la ley electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única. La obtención de escaños debe ser proporcional al número de votos. El segundo punto, atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución, como son derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de ley hipotecaria para que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda, sanidad pública gratuita y universal, libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas como son la ley del Plan Bolonia o el Espacio Europeo de Educación Superior, la ley de extranjería y la conocida como Ley Sinde. reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones, implantación de la tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para que se abolan sus sueldos vitalicios, que los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante. Rechazo y condena de la corrupción, que sea obligatorio por la ley electoral presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción. Medidas plurales con respecto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución, que determina que toda la riqueza del país, en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Reducción del poder del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Nacionalización inmediata de todas aquellas entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado. Endurecimiento de los controles sobre entidades y operaciones financieras para evitar posibles abusos en cualquiera de sus formas. Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16 de la Constitución. Democracia participativa y directa, en la que la ciudadanía tome parte activa. Acceso popular a los medios de comunicación, que deberán ser éticos y veraces. Como Radio Plutón. Verdadera regularización de las condiciones laborales y que se vigile su cumplimiento por parte de los poderes del Estado. Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y gratuitas. Recuperación de las empresas públicas privatizadas. Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Reducción del gasto militar. Cierre inmediato de las fábricas de armas y un mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como movimiento pacifista creemos en el no a la guerra. Recuperación de la memoria histórica y de los principios fundadores de la lucha por la democracia en nuestro Estado. Y total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como medida de contención de la corrupción política. Y con esto termina toda la cantidad de propuestas que salen de la Asamblea del día de hoy, 20 de mayo del 2011, en la Campada Sol de Madrid. Y a continuación vamos a pasar ahora con Jimena a hablar en Granada, a ver cómo está la situación en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen. ¿Jimena? ¿Jimena? ¿Hola? Parece que con el teléfono seguimos teniendo pequeños problemillas. Los duendes del parque nos están intentando destruir la conexión por Skype. Cortamos, dejamos para después la conexión. Probar la conexión con otro corresponsal. Hola. Hola, Fabio, te llamamos de Radio Plutón. Queríamos preguntarte a ver cómo está la historia por allí, por la plaza del Ayuntamiento. Hola, muy buenas noches. Aquí, perdona la emoción y cansancio, pero aquí yo creo que se está haciendo la historia en este momento. Y bueno, ahora mismo se está discutiendo sobre la propuesta que marcan el rumbo del movimiento, asamblea, como la queremos llamar, porque todavía es temprano darle un nombre, aunque no es necesario darse, sino en la sociedad entera. Ajá. Y ¿Cómo cuál es tu opinión? ¿Cómo piensas que puede evolucionar toda esta asamblea? ¿Cuáles son tus esperanzas? Aquí se ha la más firme convicción que la acampada será indefinida, contrariamente a lo que se han propuesto en otras ciudades. Como en Madrid se ha propuesto hasta el 12 de junio, en Granada se ha consensuado que sea indefinidamente. Y ¿Alguna otra novedad acerca de lo que se está decidiendo en la asamblea? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Se está reuniendo por grupos? ¿Es asamblea general? Sí. Ahora mismo hay la asamblea general y sí, claro, a la vez están trabajando los grupos de comunicación, de media, de traductores. Es que se está creando, bueno, estamos intentando desafiar un poco este proceso realmente participativo, activo, democrático, como lo queramos llamar. Vamos. Ajá. Y vale. Se está haciendo de todo para construir un método realmente horizontal que llegue a todas las personas aquí dentro de la plaza, porque ya no cabemos todo, no quepamos aquí dentro. Entonces se ha propuesto también de acercarse a plaza aquí a los alrededores y para montar otra comisión, que puede ser de cocina o de discusión o de... ¿En qué plaza? Sí, perdona, ¿en qué plaza has dicho que sería la otra parte de la asamblea? Bueno, no se ha pronunciado mucha gente sobre eso, pero se propone Birrambla o Plaza Nueva, por aquí a los alrededores, que sea fácilmente alcanzable. Ajá. Me comentan por aquí, a ver, que el tema de la policía sigue sin aparecer, ¿no? Seguimos estando... La policía, hay un comunicado bastante curioso, pero la fuente, un periódico, que dice que los dos sindicatos de la Policía Nacional se han pronunciado sobre la pronunciación de la Junta Electoral, que dice de impedir la reunión, ¿no? Desde las 12 para el día de... Entonces, la policía se ha pronunciado, los dos sindicatos mayoritarios de la policía se han pronunciado contrarios a la intervención. De que no aconsejan interrumpir esto, que se intervenga. Porque, claro, han tomado conciencia que esto es inabarcable. Es algo mucho más grande de lo que se pensaba. Y qué bueno. Se suma siempre más gente, siempre más gente, siempre más gente. Qué bueno. ¿Alguna cosita más desde allí, desde la plaza? Sí. Bueno, el orientamiento general de los principios básicos en cuanto a filosofía, ¿no? De mirar la sociedad desde otra perspectiva, es la de una democracia directa, es decir, tomar responsabilidades y participación activa y decisiones día tras día. Y que no se delegue a la política y que no se burocratice este movimiento como se ha propuesto hoy en otras ciudades. Eso está aprobado ya en la Asamblea de Granada, ¿no? Sí. No está aprobado, se está debatiendo. Se está debatiendo y acuerdo ahora. Recuerdo que dentro de la Asamblea General no funciona por votación, sino por consenso. Es decir, se procura que todas las minorías tengan también voz dentro de las decisiones que se van a tomar. Eso va mucho más allá que un voto entre un sí, un no. Se llama mucho más a la responsabilidad de la gente y la participación política de la gente activamente, ¿no? Total, claro. Pues muchas gracias, Fabio. Y también una cosa muy importante, que se han acercado compañeros musulmanes de Granada. Sí. Y desde aquí también, bueno, hay una solidaridad recíproca entre las dos luchas, porque se está entendiendo, se está tomando conciencia que son dos luchas comunes, ¿no? Lucha contra la dictadura imperialista, ¿no? Del capital. Entonces, ahí nos sentimos muy cerca los dos y se propone y han propuesto una manifestación el 28 de mayo a las 6 en la Fuente de la Batalla. Bueno, pues ahí estaremos todos otra vez. Eso. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias de verdad por tu aportación. Y nada, devolvemos la conexión otra vez a los estudios centrales de Radio Plutón para volver a conectar ahora con Barcelona. Un abrazo muy grande, Fabio, y salud. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Chao. Chao. Salud. Salud. Vamos a ver ahora cómo está, vamos a ver si conseguimos tomar el pulso a Barcelona después de que perdiéramos la conexión hace unos minutos. Estamos llamando a Álvaro. Miguel. Miguel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Álvaro o Miguel? Sí. ¿Cómo está la situación ahí en Barcelona? Pues bien, ahora mismo está tranquila como os comentaba antes. Eso no... No se ve presencia policial, sí. Ninguna, además. Sí. Hay, pues por lo que comentan aquí, hay alrededor de 7.000 personas en Plaza Cataluña. El ambiente es bastante bueno. Obviamente había mucha actividad planificada y alguna asamblea, pero creo que ha sido materialmente imposible hacerlo porque hay mucha cantidad gente. De gente que no se puede organizar el espacio para ello. O sea, ahora mismo en Barcelona no hay ningún debate asambleario, no hay ninguna actividad y ganas de hacer, o bueno, mira, yo estoy en la periferia de la plaza porque no he podido entrar, entonces tampoco te lo podría asegurar, pero sí que por lo que he comentado había algunas actividades como una proyección de cine y alguna cosita más que se querían hacer y no se han podido hacer porque la plaza está tan a reventar que no hay manera de articular un espacio en el que se pueda hacer cualquier tipo de historia. Ahora la situación es más de la voluntad de la gente de permanecer y de hacerse visible y de generar un espacio que disuada de cualquier intervención policial más que el hacer una actividad concreta. Y conociendo Barcelona, conociendo el tamaño de la Plaza Cataluña, podríamos estar hablando si está llena de unas más de 10.000 personas, ¿no? A mí me han dicho 7.000, pero no sabría decir, que también es bastante bastante difícil hacer ese cálculo ahora mismo. Manejamos aquí dos versiones. Hay una versión que habla de 7.000 personas y otra versión que habla de 20.000 personas, según quien lo cuente. Bueno, podríamos dejarlo más o menos a la mitad. O ¿cómo lo ves? Sí. A ver, 10.000 yo creo que sería una cifra que se puede aproximar bastante a lo que hay. 20.000 me parece que sería excesivo. ¿Alguna opinión personal para cerrar ya la conexión con Barcelona sobre eso, esperanzas que tengas en el proceso que está abriéndose? Bueno, más que esperanza, incógnita. Dependiendo de si hay intervención policial o no, pues la situación será distinta y en todo caso el daño que podía hacer esto, que ha sido bastante, creo que está hecho y ahora lo que preocupa es qué continuidad se le puede dar. Pues se ha conseguido hacer bastante bastante mella sobre la legitimidad pública de del sistema político que tenemos que soportar ahora mismo, el sistema político y económico, pero habrá que ver qué recorrido puede tener esto y la gente que ha estado organizando y que tiene la papeleta de pensar la historia o repensar sí. la historia a partir del lunes, pues lo tiene complicado y tiene una responsabilidad importante en este tema. Vale, bueno, de todas maneras, el daño político y económico todavía no está hecho, no hay nada hecho todavía, ¿no? Está todo por hacer, en realidad, todavía no hay ningún daño. Me refiero a que se ha generado una situación que ha pillado a todo lo que tanto el sistema de partidos como el orden mediático lo ha pillado a traspiés. Y un poco el miedo que se ha manifestado tanto desde los medios de comunicación como desde los partidos políticos a una movilización como esta lo ha retratado bastante. Y creo que la movilización en sí, tal como era, no podía llegar más allá de eso. Es una opinión personal. Ajá. Ahora, a partir de que se cierre esta etapa, después de las elecciones, habrá que ver qué capacidad de continuidad tiene esto y, lógicamente, qué capacidad de hacer daño más allá de esos límites. Vale. Pues muchas gracias, entonces, desde Barcelona. Y nada, un saludo, a seguir con ánimo y a seguir a que esto no acabe en el domingo, por favor. Vale. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo, salud. Vamos a pasar ahora con un tema, la banda trapera de Barcelona, Eunucos Mentales. We'll be right back. desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. radioplutón.org. Hola, Sevilla. Vamos a intentar conectar con Sevilla. Vamos a ver si han tomado las decisiones que estaban... Ahora. Vamos a ver si ya han tomado las decisiones pendientes que tenían en Sevilla. Tenemos todavía la conexión. Parece que la asamblea está siendo animada porque no nos oye en el teléfono. Intentaremos ver si ahora desde algún otro punto de Sevilla de la asamblea podemos contactar con alguien que nos diga algo más sobre lo que está pasando en la capital andaluza. Como somos Radio Plutón y somos marcianos, vamos a transportarnos telepáticamente a Barcelona. Y de Barcelona hacemos un nuevo traslado interestelar a Iruña, Pamplona. Pero misteriosamente tampoco podemos contactar con Pamplona, así que vamos a contactar con Tots and the Maitals. Son, give me your number now. It's a what's your number? I don't answer. It's a what's your number, man? I don't answer. It's a what's your number now? It's a what's your number now? I say, hey, 54 46, that's my number. Oh, 54 46, that's my number. One more time. Yeah. get no hurt. He said, turn out your left pocket. Oh, give me a clean shirt, sir. Take off your shirt, sir. I ain't not done no rock now. Desde el planeta excluido de la galaxia aterriza la nave Radio Plutón para dar voz a los que no pueden expresarse, a los silenciados, a los invisibles, a los que quieren participar. Radio Plutón, la radio libre de Granada. Radioplutón.org. Hola Jimena, te llamamos desde Radio Plutón para cerrar la conexión por esta noche. Queríamos saber cómo estaba el pulso ahí en la Asamblea de Granada. Sí, mira, llegué hace un ratito y la Asamblea se acaba de disolver ahora mismo, lo que es la Asamblea, digamos. Estuvieron muchísimas horas debatiendo acerca de las propuestas, me comentaba un compañero que, bueno, ahora mismo al final no puede hablar, pero me dejó un libretillo apuntado, dice que... que bueno, básicamente lo que se ha hablado es que siguen con la intención de una acampada indefinida. Dicen que la acampada no se acaba el domingo, que lo que van a hacer el domingo es dejar un espacio, digamos, de paso para que la gente pueda ir a votar, para que no digan que estorba, pero que la acampada no se va a levantar el domingo. Vale. Y luego me dijo que estuvieron hablando de distintos, por ejemplo, atacar un poco a los bancos, ¿no? Hacer acciones en contra de los bancos. Plantear sistemas alternativos en cuanto a la economía, pero esos eran solamente planteamientos, propuestas. Entonces, como hoy básicamente lo que se iba a discutir eran las propuestas para elaborar un manifiesto en concreto, añadir al manifiesto de Madrid, se ha disuelto ahora la asamblea y se quedó mañana a las 12 del mediodía, porque eran más de 200 propuestas y la gente estaba muy cansada. Es demasiada gente, o sea, hay bastante más que 2.000 personas, pero qué mucho bueno. Más. Qué bueno, no qué bueno. No se puede ni entrar, o sea, cuando llegué no podía siquiera entrar a la plaza, por esto tardé en comunicarme, porque no encontraba a nadie prácticamente. Todo qué el mundo bueno. Sentado, muy atento. Y bueno, y ahora que sí lo encontré, porque se disolvió un poco el tema de la asamblea, me comenta eso, más o menos. Pero la cosa está tranquila. En cuanto a los policías, dice que se fueron alrededor de las 11 y media. Y bueno, en cuanto a tema que los desalojen o algo así, de momento no hay ningún indicio, vamos. Muy bien. Pues, ¿alguna otra valoración desde allí, desde el ayuntamiento? Pues mi valoración realmente sigue siendo positiva de todo esto que está pasando, porque hoy es el cuarto día que vengo y cada vez que vengo hay más gente aún. Ahora empieza el fin de semana y la mayoría de la gente dijo que mañana iba a volver, que hoy se quedan a acampar. Bueno, montaron equipos de sonido y tienen micrófonos ahora, que va bastante mejor que los megáfonos que tenían. Y bueno, también plantearon una cosa que está muy interesante, que se me olvidaba, que era establecer una asamblea a nivel un poco nacional en cuanto a tener un poco de interconexión las asambleas de toda España, ¿no? Que hasta ahora se están moviendo bastante individual, por más que sigan ciertas premisas similares. Y bueno, más que nada es muy difícil también resolver esas cosas siendo claro, tanta gente en breve tiempo, ¿no? Entonces están saliendo muchísimas propuestas, mucho ánimo de la gente, pero... cuesta llegar a resoluciones, digamos, ¿no? De una forma rápida. Bueno, pues entonces esperaremos a mañana a ver cómo se resuelven las propuestas en Granada y cómo se resuelve esa conexión con otras asambleas en el resto del territorio. Y nada, sin más, despedirte. Un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Plutón. Y nos vemos en breve. Igualmente. Venga, mañana a las 12 yo voy a estar aquí también. Así que... Perfecto, pues mañana hablamos a ver cómo podemos resolver todas estas asambleas. Un abrazo grande, Jimena. Perfecto. Otro. Disculpa, se me ha olvidado. Perdón. Un pequeño matiz, que bueno, no sé si estoy totalmente digamos de acuerdo, pero han hecho alrededor de las 11:30 un abrazo colectivo entre toda la gente. Qué y bueno. Luego de hacer un abrazo colectivo, porque decían que bueno, tenían demasiada emoción entre todos, que hicieron un minuto de silencio y luego un minuto de ruido. Qué grande. Esto, nada, esto cada vez, me acordaba de ese matiz. Esto cada vez tiene más color a esperanza. Muchas gracias, Jimena. Pues eso parece. Bueno, igualmente a ustedes. Salud. Salud, igualmente. Adiós. Bueno, creo que después de esta jornada no cabe más gozo dentro de cada uno de nosotros. Las cosas cada vez pintan mejor. Esperemos que esto no termine nunca, porque la verdad es que es esperanzador el proceso que se está abriendo. Hoy han pasado por Radio Plutón muchísima gente. Creo que cada vez colabora más gente con nosotros, cada vez hay más voces. No tengo palabras que para seguir expresando la alegría que nos está envolviendo ahora. Recordad que hoy hemos hecho un pequeño acto también de reunión de Radio Plutón a las 8 de la tarde. Agradecer a los músicos que han colaborado. Sabemos que el día no era el más adecuado, pero estaba ya planeado. Y nada, os emplazamos para un nuevo encuentro posteriormente. Y sin más, creo que estamos cada vez con un poquito más de conciencia social, con un poquito más de conciencia. Si seguimos así, todo esto nos va a ir muy bien.